fuego para quemar. Sin querer me encuentro unos amigos, pintaron 8 cajas de vino, la miga blanca pa' levantar. Pero de hace rato que estoy funando, la maldita yuta me está siguiendo. Acelera, frena, desestaciona delante mío, y con prepotencia me dicen quédate quieto. Pasean los bolsillos y documentos en mano, me gritan apura o te llevo en cana cagando. Solo porque he visto de zapatilla y visera, ropa deportiva y el cuyo cumbia villera. Para ti policía, sigo fumando y tomando en mi esquina, con mis amigos, unos porros y unos vinos. Con tu gorrito y placa siempre vas a abusar, y en la noche donde me encuentre me vas a llevar, y al calabozo irá a parar, y al calabozo irá a parar, y al calabozo irá a parar. Sospecha y de mí, vivo tranquilo, camino piola y aún así seguís. Con tu gorrito y placa siempre vas a abusar, y en la noche donde me encuentres me vas a